Y volvimos a la, al doble informe largo, largo, largo. Que calculo que esto debe estar ya en el segundo bloque del, del programa. Sí, en el segundo quizás sí, quizás no, al demonio. Bueno, pasando a la web series, la misma empieza básicamente tras los hechos de la precuela en cómic. Así sin más, temporada 1, episodio 1, Wake Up Call, o sea, llamada de despertar. Nuestra querida Sid, o mejor dicho, en este punto de la historia, simplemente Codex, el personaje la absorbió por completo. En fin, Codex se encuentra realizando su videoblog, en el cual nos cuenta: es viernes a la noche, sigo sin trabajo, no salí de la casa en una semana y mi terapista rompió conmigo. Oh, sí, también hay un gnomo warlock en mi living durmiendo en mi sofá. Buenísimo, a veces nos pasa. Y vemos luego de esto la simple presentación de The Guild, que está hecha, calculo que en Flash, y muy simple, realmente es muy simple, no se espera más que esto. Y la verdad no importa. Acto seguido, Codex está al teléfono con su ex psicóloga. A todo esto, demonios. Estos videoblogs sirven como recapitulación de lo que pasó en la serie y a veces como introducción a lo que va a pasar en el capítulo. O sea, pero casi siempre recapitula todo lo que pasó en el capítulo anterior y cuenta más o menos lo que se viene después. Bueno, como les decía, y vemos la... Bueno, acto seguido, Codex está al teléfono con su ex psicóloga, reprochándole que la abandonó y diciéndole que no cree que eso sea médicamente legal. A lo que esta le dice que es completamente legal y que no le quedó opción ya que no parece dispuesta a trabajar para superar su adicción a los videojuegos. Desde el cómic hasta la serie ya tenemos adicción a los videojuegos. Genial. Y está sin trabajo. Y hay un gnomo warlock viviendo en su casa. Todavía tiene esperanza. Sí, sí. Bueno, Codex le responde que estuvo estableciendo límites como habían acordado. La cámara enfoca una hoja que dice límite de horas online. 1 hora, tachada. 2 horas, tachada. 3 horas, tachadas. 4 horas, tachadas. 5 horas encerrada en un círculo de aprobación. O sea, normalmente esto debería ser al revés e irse reduciendo, pero no es el caso, obviamente. En un RPG no se puede. La verdad que no, solamente se incrementa. Jugar 1 hora a un RPG online es lo mismo que la nada, no terminé ni de acomodarte el inventario. Sí, es tétrico, pero bueno. La psicóloga le recuerda que no puede crecer si aún está inmersa en un ambiente social imaginario. Puedo subir de nivel. La chica responde que ya le dijo que no es imaginario y por los parlantes escucha a Tinkerbala puteando y a Bork pidiendo que lo curen. Codex trata de salvar a su guild mientras le dice a su ex psicóloga que está jugando con gente real y esta le pregunta si alguna vez estuvo cara a cara con ellos, a lo que la chica responde que los puede escuchar por el parlante y que eso debería contar para algo. La psicóloga vuelve a decirle que necesita apoyo de gente real en este momento de su vida y Codex le dice algo frustrada que la está matando literalmente y le pregunta si la puede volver a llamar más tarde mientras escuchan sonidos de ataques del juego y gente muriendo. Pero la doctora ya le colgó. Y acá viene un diálogo muy interesante post batalla que si tuviésemos más gente sería más fácil de decir. O sea, vos que... Toda la parte, 6 personajes. 5 personajes, hay uno que no está en la parte. Puedo ser 4, pero no puedo contar. Sí, ya sé. El punto es, tenemos 2 mujeres y... No, perdón, 3 mujeres y 2 hombres. No, menos todavía. ¿Para cuánta gente hay acá en este momento? No, 2 hombres y 3 mujeres, está bien. Eran 3 y 3 antes. Bueno, obviamente por mi voz grave a mí me tocan los hombres, vos quédate con las minas. Lo voy a hacer todo yo, no te preocupes. A ver, Bork. Olvídenlo, estoy muerto. Repito, Bork está muerto y se busca algo para beber en la nevera. Tinkerbala. Dioses, eso fue una completa mamada, Codex. Me estaban cogiendo unos goblins y vos estabas ahí parada con tu báculo incrustado en el culo. Todo esto se escucha con pis, pero se nota muy bien lo que le están diciendo. Seguimos con... Blades. Ella puede venir a mi casa. Ah, no, perdón. Bork. No, ya me perdí. Empecemos de vuelta. Esto va a ser largo. Edita. Codex. Perdón, Bork. Tinkerbala, regla número 4 de la guild, sin señalar con el dedo. Blades, ella puede venir a mi casa y apuntar su dedo a donde quiera. Bork, Blades, regla número 12 de la guild. Blades, oh, papá líder de la guild está tan molesto. Codex, gente, ¿alguna vez tienen la sensación de que jugamos demasiado a este juego? Tinkerbala, sí, algunas veces navego la web. Miren, una chica en China expulsó un bebé de 20 kilos. Miren el link. Blades, ¡carajo! Clara, ya volví. Perdón por estar lejos del teclado. Esto se conoce como AFK Win. Sí, el AKF. Bueno, continuemos. Mi super niñera se fue sin alimentar a Bellamy de nuevo. Bel, Gaby, mañana mamá les va a enseñar a usar el microondas. Esto se lo dice a sus hijos de 2 y 3 años. Entonces ya volvió Sabu. Bork, no, y estoy documentando una libreta de faltas mientras hablamos. Que esto sea una lección. Mientras atrapo un par de tostadas en el aire. Clara, qué raro. Sabu nunca se pierde una salida de la guild. Tinkerbala, sí, incluso cuando su tío murió encontró cómo conectarse con la wifi de la funeraria. Codex, no dijo nada de tomarse un descanso del juego, ¿verdad? Dioses, chicos, Sabu no se conecta desde hace más de 39 horas. Está muerto. Bork, ¿qué demonios? Clara, eso es como 2 días, ¿verdad? Dar de mamar me vuelve estúpida. Blades, ¿estás dando de mamar ahora mismo? Eso es jodidamente caliente. Clara, lo sé, ¿verdad? Blades, ¿hay alguien más al que se la estén mamando? Bork, ¡Blades! Esto parece una conversación sacada del coso de... del chat mágico de Athena no Saint. Suena el timbre en el departamento de Codex y... bueno, Codex, ahora vuelvo. Y termino, créeme, hubiese sido mejor que tuviéramos 5 personas más acá para hacer esto, pero espero que se entienda. Al abrir la puerta, nuestra protagonista se encuentra con un extraño chico hindú que le entrega un ramo de flores artificiales azules que él mismo pintó. Y remarca, perdón, craftié, remarca. La chica no entiende un carajo de lo que este extraño chico le está diciendo y finalmente le cae la ficha que frente a ella está Sabu, el miembro desaparecido de la guild. Y qué bien dicho miembro. Quien entra en su departamento como si estuviera en su casa, listo para instalarse ya que él se escapó de casa y se trajo su laptop y un bolso con el resto de sus pertenencias. No, pues vas a sentirte cómodo, ponete. Fin del primer capítulo. Ponete ahí donde están mis cosas extremadamente personales. Fin del primer capítulo. Como esto es una webserie, no, el capítulo más largo puede llegar a durar hasta 6 minutos. Los promedios duran 3 minutos y medio, 4. Bueno, la primera temporada se centra básicamente en nuestra querida Sid Sherman, o mejor dicho Codex, quien luego de fallar en sus intentos de reducir el tiempo que pasa jugando, termina siendo invadida por Sabu, quien confunde las conversaciones amistosas de Codex en el chat de la guild por avances románticos y el muchacho se vuelve un stalker viviendo dentro del departamento de la protagonista. Soluciono el tema en 2 segundos. Yo también, clic clic. Los problemas no terminan ahí, ya que Blades es expulsado temporalmente del juego por los admins por usar vocabulario inapropiado repetidamente en la casa de comercio del juego, o sea, en la plaza de trade del Ragnarok sería. Bueno, como les decía, Codex usa esto último como excusa para reunir a la guild para solucionar ambos problemas, más que todo su problema con Sabu. Y cuando se reúnen en un restaurante familiar local por primera vez, descubren que Bork, el líder de la guild, transfirió todo el dinero, materiales y equipos almacenados de la guild a Blades. Por lo que a menos que no quieran perderlo todo, no pueden echarlo de la guild, aun cuando este postea falsos videos humillantes de sus personajes solo para joderlos por considerar echarlo. No, buenísimo, qué gran idea transferirle todo eso. Esto fue antes de que pasara aquello. No importa, pero qué gran idea. Era el Rogue, se supone que él le agarra todo el loot mientras la gente pelea. Y de vez en cuando tira un critical, pero bueno. ¿Dónde quedé? Bueno, la situación se complica cuando aparece en escena la madre de Sabu, quien además de ser completamente posesiva e insoportable, la mujer controla cada aspecto de la vida del muchacho, salvo internet y el MMORPG que juegan. Pero la mujer está tomando cursos para también joderle la vida online. Bien. El motivo verdadero por el cual Sabu se escapó... Esto es el motivo verdadero por el cual Sabu se escapó y se metió a la fuerza en el departamento de Codex, con quien cree estar en una relación amorosa, aun cuando la chica se lo niega rotunda y repetidamente. Bueno, esta primera temporada salió desde el 27 de septiembre del 2007 hasta el 15 de mayo del 2008. Originalmente el concepto de la primera temporada era para un piloto de TV, pero Felicia Day fue aconsejada que sería más apropiada para una serie web, la cual se particionó en 10 capítulos. Acá en esta primera temporada hay un especial, el Christmas Raid Carol, que te lo hice ver. ¿Estuvo bueno? Navidad es una cosa regrosa. Sí. Matamos todos juntos en la guild unos apestosos goblins. La la la la la la la. En fin, la segunda temporada empieza con Codex y Sabu mudándose a otro departamento debido a los hechos transcurridos en la primera temporada, y la pobre chica aún sigue sin poder deshacerse de su stalker personal. ¡Lávale un cuchillo! Es en este lugar que Codex conoce a Wade, un actor y doble de acción profesional, quien se vuelve su interés amoroso por el resto de la temporada. La guild atraviesa por otra crisis, cuando luego de una quest reciben un ítem raro, muy buscado, una orbe para alterar la apariencia del personaje, y se desata una batalla entre Clara y Tinkerbala por obtenerla. Bork decide subastarla entre ambas, y la perdedora de la subasta decide vengarse de Bork. Lo cual se jode bastante. Que te jodan bastante en ese en un juego molesto. ¿Para qué carajo querían eso? Cambia todo el diseño del avatar. A lo que se le cante cuando se les cante. Es un ítem muy raro y buscado. Sigamos. La situación de Sabu es resuelta con interesantes consecuencias al terminar viviendo en la casa de Bork. Blades, por su lado, es engañado por Tinkerbala, quien le hace creer que tiene una chance con ella, haciendo que este le dé costosos regalos en el mundo real. El desenlace de esta situación es muy jodido, no solo para ambos, sino también para la guild. Y lo peor que puede ocurrir sucede: el servidor será dado de baja por 4 horas para realizar mantenimiento. ¡Oh, no! ¡No! Lo cual es una catástrofe para los jugadores. Es como cuando cerraron el Evercomes Online. ¡No! La verdad. Por un lado, los hombres de la guild se reúnen en casa de Bork para divertirse, o mejor dicho, para sufrir lo que Bork considera diversión. Mientras que Clara organiza una fiesta en el nuevo departamento de Codex, faltando también a la boda de su hermana, a la cual ya había faltado porque no la arruinen sus vacaciones para jugar videojuegos. El final de la temporada es un momento de clímax absoluto en el cual veremos 3 confrontaciones desgarradoras. 2 de ellas por motivo de venganza, justificada e injustificada. Y la última confrontación es un duelo por el amor de una mujer y todo se va al carajo. Esta temporada salió desde el 25 de noviembre del 2008 hasta el 17 de febrero del 2009. Es durante esta temporada que Microsoft demuestra interés en la serie y negocia derechos de exclusividad con Felicia Day para distribuirla por Xbox Live, Zoom y MSN. Empiecen a pagarme, mierda. Esta temporada dura 12 capítulos y tenemos un especial Very Guild Christmas, que estuvo también interesante. La tercera temporada, luego del jodido final de la tercera, de la segunda, que he repetido en palabras al pedo. Como les decía, luego del jodido final de la segunda temporada, la guild vuelve a reunirse en el mundo real, esta vez para hacer fila para el lanzamiento de una nueva expansión de su MMORPG. Se podía bajar también. No, ellos juegan legal, acordate. Vienen en Estados Unidos, no necesitan bajar. Bueno, este encuentro resulta más que complicado, ya que más de la mitad del grupo no se habla entre ellos y para mejorar las cosas aparecen nuevos enemigos en el horizonte, o más bien saltando lugares en la fila. Estos son la guild Axis of Anarchy. Bueno, que sí tienen un nombre en serio. A otro detalle, acá es como en Japón, el juego se estrena y sale ese día en las tiendas y está la gente haciendo fila y acampando. O sea, es como en Japón esto. Bueno, y cuando The Knights of Good los enfrentan a Axis of Anarchy, estos utilizan una estrategia muy sucia, haciendo que la chica en silla de ruedas de su guild finja ser atacada por Bork, por lo cual el gerente de la tienda los manda al final de la fila y deja que los villanos entren antes de abrir al público. A raíz de lo ocurrido en el final de la segunda temporada y el inicio de la tercera, Bork renuncia como líder de la guild y Codex es elegida como la nueva líder. Tinkerbala renuncia al no poder salirse con la suya y ser elegida, uniéndose a Axis of Anarchy, además de no poder explorar ni jugar la nueva expansión por problemas en sus vidas personales. Todos los integrantes de The Knights of Good quedan atrapados en situaciones bastante jodidas en el mundo real, remarcando a Bork, quien tras renunciar emprende un viaje de autodescubrimiento para superar sus fallos como líder. Ah, bien. Este viaje es baratísimamente groso. Es groso la estupidez que hace este hombre, pero buenísimo. El matrimonio de Clara pende de un hilo, Blades es acosado constantemente por Axis of Anarchy, y el resto es bastante spoileante, más de lo que ya spoileé. Pero sí puedo adelantarles que todo culmina en una Guild War Battle Royale online. Como no podía ser de otra manera. Exacto, entre ambas guilds, y el desenlace dentro y fuera del juego es más que inesperado. Posta, no me la venía a venir. Lo sospeché, pero no lo quería creer. Bueno, esta temporada salió entre el 25 de agosto del 2009 y el 24 de noviembre del 2009. La temporada fue promocionada con un video musical producido y actuado por Felicia Day y el resto del cast cosplayados con los trajes de sus personajes. El título de la canción es, entre paréntesis, Do You Wanna Date, fuera del paréntesis, My Avatar. O sea, ¿de onda? Do You Wanna Date My Avatar, qué bueno que está. ¿Alguna opinión? Esto sí lo vi. Sí, sí, sí. Quiero monedas. Yo quiero moneditas de chocolate, pero bueno. Bueno, este video fue distribuido el 17 de agosto del 2009 exclusivamente por Xbox Live. Y la temporada duró 12 capítulos. También tiene un especial, el especial de Halloween. Y al final del informe, si logramos ripiar, vamos a pasarle Do You Wanna Date My Avatar. Bueno, la cuarta temporada, en abril de 2010, fue anunciado que Microsoft renovó The Guild. Sí, cualquiera me salió. Renovó The Guild para una cuarta temporada. La misma comenzó a salir desde el 13 de julio de este año. Hasta la fecha no he encontrado los capítulos nuevos, pero voy a esperar a que terminen de sacarla y algún fan la suba con los videos especiales de los bloopers y errores durante la grabación y el capítulo especial navideño o de Halloween que hagan. Y acá hay una suerte de especial llamado Game On, el cual no sé, todavía no vi, así que no sé si es un musical también. O sea, ¿qué onda? Se llama Game On, no puede ser algo malo, tiene que ser algo muy groso, tiene que ser algo muy frutero. Bueno, pasemos al cast, que esto también es un cachito largo. Empecemos con el cast de The Knights of Good, los Caballeros del Bien. Hubiese sido peor del Zodíaco. Hubiese sido peor de la quema. También. La tenemos a Felicia Day en el papel de Sid Sherman, alias Codex, nuestra protagonista, una tímida chica incapaz de confrontar a nadie y con marcadas tendencias de pánico bajo estrés. Desempleada a raíz de cierto incidente relacionado con fuego, dentro del juego asume el rol de una priest, clérigo o healer. El punto es que cura y de vez en cuando tira algún ataque mágico. Felicia Day es mejor conocida por interpretar a Vi, una de las elegidas a ser cazadora en Buffy the Vampire Slayer, una de las cazadoras potenciales. Era reguerosa Vi. Era reja de puta, vi. No, te estás confundiendo. Esta era la pelirroja boludita que era casi como Willow, pero no tan linda. En su momento, porque tenía un corte de pelo horrendo. Esta no es vi, entonces. Esta es vi. te están confundiendo con otro personaje capaz. Esta no era la latina que se rompía las bolas. Esta era la blanca pelirroja que era muy calladita y tímida. Ah, sí, ya está. Y que al final, en el último capítulo, se recontra copa con un cuchillo y empieza a masacrar a un vampiro dos manos. Sí, ya sé quién es. Bien, busquen los videos de esta de ahí y se van a dar cuenta muy bien quién era. Bueno, también tuvo un papel en los epitafios de los finales de temporada en Dollhouse. O sea, los capítulos salieron especial en DVD de Dollhouse. También fue Penélope en Bringing On Again, o la continuación de esta película de porristas que no sale el nombre en castellano. También fue Felicia en Final Sail y Pipsy en Dear Me. Seguimos con Sandeep Oarik, o que interpreta a Sushant Balakrishnan Goldberg, alias Sabu. Hijo de una sobreprotectora madre hindú y un padre judío, o lo que él llama su etnia, el Hinshu. Sí. Bueno, Sabu tiene mucho talento para las computadoras y suele exhibir grandes habilidades de hackeo ilegal que utiliza como stalker, sin saber que lo que hace es ética y moralmente jodido e ilegal. Bueno, en realidad no lo tiene presente. No creo que le importe. No, es que no lo tiene presente, como que no se da cuenta directamente lo que está haciendo. O sea, no le entra. Bueno, sus habilidades entran en uso frecuentemente en la serie. La utilidad de estas depende mucho de la situación, al igual que su legalidad. Sandeep Oarik es escritor, director, actor y productor de comedia y fundador de la web Effing Funny, o lo que vendría a ser el eufemismo de Fucking Funny. Seguimos con Jeff Lewis como Herman Holden, o Bork, el líder de la guild, quien dentro del juego... Este personaje te va a copar a unos niveles tan importantes ahora, o lo vas a odiar, una de las dos. El líder de la guild, quien dentro del juego apunta a comportarse de la manera más recta y heroica posible, pero fuera del juego el hombre vive de manera poco legal o jodidamente ilegal. Subsiste cobrando los cheques de la jubilación de su abuelo fallecido. Al volverse jugador de tiempo completo, cortó con todos los lujos innecesarios de la vida, como la electricidad, la cual roba junto a la conexión Wi-Fi de su anciano vecino, anciano y senil vecino, al cual también le afanó el cobertizo de herramientas. ¿Y cómo logró esto? Muy simple, desde que se mudó a la casa de su abuelo para cuidarlo hasta que este murió, varios años atrás, el hombre movía la cerca de su casa varias pulgadas cada vez más, hasta que este cobertizo, este edificio, quedó dentro de su propiedad y el senil vecino nunca lo notó. Es un groso de la ilegalidad, pero deja de ser un groso al fin. Hay que ganar territorio. Sí. Bueno, además... No lo necesita. Además habla un muy fluido coreano, sin motivo ni explicación para esto, pero se demuestra por el final de la tercera temporada. Lewis es un actor de teatro y un gran comediante profesional. Pasemos a Vincent Caso, como Simon, alias Blades, un estudiante de secundaria cuyo vocabulario se compone básicamente de insultos y frases obscenas del peor tipo. Sí, pero este se lo lleva un poco más al extremo. Quien tiene todo lo necesario para ser uno de los más populares de su escuela, pero en lugar de ello pasa la gran mayoría de su tiempo en su sótano jugando al juego. Constantemente amenazado con ser enviado a la escuela militar, Blades accede a prácticamente todo lo que su madre le proponga bajo esa amenaza, incluyendo a una forzada carrera de modelaje bajo el alias Finn Smulders, para ahorrar dinero para la universidad. Ya que el chico es carilindo, usemos su rostro. Seguimos con Robin Thorsen como Clara Bean, o... su alias en internet es justamente Clara, y antiguamente Mom Minatrix. La Maminatrix. Esta es una irresponsable ama de casa y madre, ex partucera universitaria y ex animadora. Clara pone su juego online antes que su familia y su matrimonio, como ha demostrado en repetidas ocasiones. Su personalidad va desde completamente despistada a idiótica, excéntrica y en ocasiones vengativa. O altamente oscura. Amy Okuda como Tinker Bala, o Tink, A lo largo de la serie solo sabemos que es estudiante de premedicina, ya que hace todo lo posible para esconder su vida personal de su vida online, ni siquiera revelando su verdadero nombre. Para ello es Tinkerbell o Tink, punto. Más que todo porque no le gusta que la gente, no le gusta a la gente metiéndose en sus asuntos, o simplemente no le gusta a la gente. Tink es una verdadera adicta a los juegos de videos, pasando la mayor parte de su tiempo en el MMORPG, y cuando en este no están haciendo nada o se encuentra en otra parte, siempre está acompañada de alguna consola portátil a mano para jugar. Siempre se escuchan ruiditos de Mario. Sí, sí, sí. O Sonic. Seguimos con Brett Sheridan como George Bean, Mr. Wiggly, quien, alias Mr. Wiggly, quien fue miembro temporal de la Guild durante la tercera temporada debido a la renuncia de Tinkerbala, y que claramente debido a su inexperiencia e ineptitud creó por accidente un personaje completamente incoherente y lleno de sorpresas. Algo que solamente te he visto a vos lograr. Era funcional y útil, a pesar de que va contra muchísimas reglas que el juego debería tener impuesto, era terriblemente funcional y útil. Solamente me acuerdo la cara de muchos pelotudos, me imagino las caras en realidad de muchos pelotudos, que cuando ven a tu Crusader castear un Lightning, un Frost y un Fireball, así de la nada, cada vez que pega 3 o 4 espadazos. No, eso no es nada comparado a cuando me veían caminando y me querían pegar y de la nada les caían 4 rayos eléctricos encima y no sabían de dónde carajo salieron. No, eso fue perfecto, una vez lo llegué a ver cuando hicimos quest. Una vez lo llegué a ver cómo me entrecae la risa. Pobre imbécil, boludo, venían corriendo hacia mi gran cross y les caían cosas y no sabía de dónde venían. No, sí, boludo, encima cuando te decían vos estás chiteando, se escuchaba, se leía, mejor dicho. En esa época no teníamos micrófono para eso. ¡Chitero! Qué buena época, aguanta el Ragnarok. Sí, de vuelta, nunca me he reído tanto, nunca me he cagado tanto de risa como verte a vos desconcertando gente en ese juego. Gente que no lee, que no se preocupa por qué puede hacer. Gente que entra a la Guild Wars sin saber en qué se mete. Sí, tu equipo de Guild Wars también era una bastardada. Era una guarangada ya tu equipo. El líder solo tenía un ataque y eso le alcanzaba y le sobraba. Bueno, sigamos. Como les decía, este tipo crea un personaje altamente fulero en cuestión de no sabes por qué, pero el tipo te tira magia. Pero lo hizo porque creó un guerrero y le dio dotes de magia que no debería haber hecho, pero eso lo convirtió en algo útil inesperadamente. Y completamente suicida y kamikaze, ya que estamos. En su caso, en el tuyo se podía soportear. Sigamos. El nick Mr. Wiggly se lo da Clara, ya que es así como la mujer nombró al pene de su esposo. ¡Bárbaro! Seguimos con los personajes de Axis of Anarchy. Lo tenemos a Will Wheaton como Fawkes, el líder de la guild más ruin y anárquica del juego. Básicamente un imbécil de alto nivel, quien offline se maneja de manera calmada y cool, pero al estar online se es propenso a arrebatos de ira. Fawkes siempre trata de joder mentalmente a sus adversarios, y para ello cita constantemente a filósofos, pensadores y personajes históricos, además de la clásica manipulación. Dato extra, Will Wheaton, además de ser básicamente el héroe de la comunidad geek, nerd y fanboy americana, también fue Wesley Crusher en Star Trek Next Generation. Y así mismo interpretándose a sí mismo como el malvado rival, enemigo mortal y némesis de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Es un idiota. ¡Will Wheaton! No, la verdad es odiable. Este tipo es odiable. ¡Qué buen actor, boludo! ¡Qué tipo tan odiable! Es recopado de amigo, pero qué tipo tan odiable cuando está en su papel de imbécil. Cuando está en su papel de imbécil es un tipo altamente odiable. Seguimos con Tial Sherris como Venom, una joven chica en silla de ruedas, quien utiliza no solo sus encantos femeninos, sino su propia condición de discapacitada para su beneficio en toda situación de las maneras más bajas posibles, incluso llegando a amenazar con suicidarse si no se sale con la suya. Trabaja como maestra sustituta de arte. Voy a omitir comentario. Sí, ella les quiere enseñar a los niños que no existen las fantasías, existe el dolor, el sufrimiento y deben expresarlo. J. Teddy Garcis como Bruiser, un oficial de policía abusador y casi inescrupuloso, que también está en esta guild. Alexander G. como Quan, un campeón internacional de StarCraft que gana millones jugando en Corea del Sur. En el de Corea del Sur, no del Sur. Corea del Sur. Corea del Zulu, señor Zulu. No, no le decidas a los coreanos que capaz que subdividen su país de nuevo y tenemos una guerra interesante. Dale, Corea del Sur, aguante Corea del Sur, señor Zulu Poyal. Señor Zulu Poyal. Bueno. Corea del Sur merece Mandela. Bandera con cabeza de señor Zulu. Feliz independencia. Con el señor Zulu como presidente electo. Eso me salió mitad mexicano, boludo. Bueno, como les decía, este es un campeón internacional de StarCraft que gana millones jugando en Corea del Sur. Solo habla coreano y tiene una asistente femenina constantemente con él llamada Nick. No Nike, sino Nick con K. Quien masajea sus manos y traduce para él, aunque nunca traduce al resto de la guild lo que Quan dice. Se interpreta, pero se interpreta. Las puteadas se interpretan y el dale, dale, yo lo mato, se interpreta también. Seguimos con Mike Rose como Valkyrie, un telemarketer que además posee habilidades en diseño web. Ya está, telemarketer, es maligno. Sí, este hombre es un gay que no salió del closet, o al menos eso se indica en toda la temporada, y que solo juega personajes femeninos argumentando por demás defusivamente que lo hace porque le gusta ver chicas en su pantalla. Sí, yo argumento lo mismo, pero yo tengo una justificación más tranquila. Me encanta ver el culo de Lara Croft. Por eso juego Tomb Raider. No me gusta ver chicas, me gusta ver el culo de Lara Croft. Punto. Te tenés que conseguir el nuevo Tomb Raider, el que se ve raro. Ah, sí, sí, después tengo que ver video. El diablo. Sí, eso tengo que verlo todavía. Bueno, seguimos con personajes misceláneos recurrentes. Vigi Nathan, la madre de Sabu. Esta mujer le hizo poner un microchip de rastreo por GPS a su hijo para seguirlo donde sea que este vaya. Hablando de madres obsesivas y insanas. Loca, loca. Sí, sí. Seguimos con Tara Caso como Dina, quien interpreta a la talentosa hermana menor de Blades en la serie. Esta chica disfruta de molestar a su hermano mayor en cuanto ocasión tenga para hacerlo. Obviamente es la hermana menor del personaje en la vida real. Vincent Caso, Tara Caso. No sean tan densos. Seguimos con Fernando Chien como Wait Wait. A todo esto, Fernando Chien, un nombre hispano y a la vez chino al mismo tiempo. Las maravillas de Estados Unidos y la frontera mexicana. El hijo japonés de Steven Seagal. El hijo chino en todo caso, pero dale. Este hombre interpreta, como dije, a Wait Wei, el actor y doble de acción profesional vecino de Codex, de quien esta se enamora brevemente. El muchacho odia a los jugadores de juegos online, obviamente de RPGs online, creyendo firmemente que todos son nerds gordos, sudorosos y apestosos, sin vida social, a los cuales arreglaría a base de golpes, y por supuesto también cree firmemente que las chicas no juegan esos juegos. Qué mundo tan cerrado en el que vive. Sí, pero debo reconocer que sabe manejar las armas, aunque yo lo cagaría trompada con una lanza. O con una con un par de dados lo haría más mierda todavía. Yo me quedo con la lanza. Sí, pero bueno. Seguimos con Michelle Boyd como Riley, la compañera de cuarto de Wade, con quien ocasionalmente tiene sexo sin compromiso. Una hardcore gamer, pero únicamente de FPS. Dominadora, abusiva y bisexual. Sí, es casi tu mujer perfecta. Sí, excepto por lo de bisexual. ¿Rey lesbiano? ¿Qué tiene que ver? Bisexualidad, puedes tener más chicas en tu cama. No, eso es poligamia. Bisexualidad, nene. Te ves una chica bisexual y te puedo invitar una amiguita de ella. No, yo quiero una chica lesbiana que me invite una amiguita de ella. No me gusta que a ella le gusten las dos cosas. Bueno, está bien. Es mi trabajo convencerla a llevar las cosas a otro nivel. No me gusta que ya esté servido. Bueno, está bien, está bien. Respeto el gusto por el desafío, está bien, lo respeto. El arte de la cacería. Como les decía, esta chica, bueno, la cantidad de perversiones sexuales de la que es capaz con sus parejas no conoce límites, en especial si estas son pobres idiotas perdedores, por los cuales tiene la lástima suficiente para salir con ellos y acostarse con ellos con el único objetivo de abusarlos y dominarlos sexual, mental y sentimentalmente. Que lo intente. Sí, que lo intente. Yo como me divertiría, pero bueno. Datos extras. Josh Whedon, creador entre otras tantas cosas de Buffy the Vampire Slayer, Angel, Firefly y Dollhouse, confesó que The Guild fue una de las inspiraciones que lo llevó a realizar su web serie Doctor Horrible's Sing Along Blog, en la cual también trabajó Felicia Day como coprotagonista. De esta, con suerte, estaré hablando en el próximo programa de Persona No Se Cae, pero como es una película, una web película en realidad, partida en tres actos, por eso se la considera web serie, va a tomar mucho menos que esto. Seguimos con... Bueno, se anunció una nueva serie limitada de cómics, en esta ocasión de 5 números, a lanzarse a la venta en el 2011, donde cada número tratará sobre un personaje específico. Estos son Bork, Sabu, Clara, Tinkerbala y Blades. La protagonista no forma parte de los especiales, pero capaz que esté en las historias. Los detalles de la historia no han sido revelados aún, pero lo que sí fue revelado es que no será ilustrada nuevamente por Jim Rogg, algo que me olvidé de buscar información, es el ilustrador del cómic. Debo decirlo ahora, se me fue la cabeza hacerlo, y como ya estaba a punto de subirme al colectivo cuando me acordé, bueno, al demonio. Sirve. Si tenés internet, busco rápido en Wiki y digo qué cosas hicieron. Uy, boludo, este tipo trabajó en Minx Comic. Son las que yo en una época reseñaba porque compré un par de libros de esta gente, la de Burnout, la chica esta que quería ser activista ecológica, y las chicas de Plain Chains, que hacían una especie de le decían acto terrorista las autoridades del pueblo, pero ellas hacían decoraban con arte arte moderna sí, esa gente. O sea, es de la gente de Minx. O sea, a ver qué hizo para Minx. Ah, justo, The Plain James. Sabía que algo me resultaba familiar de este tipo. Hizo The Plain James. A ver si hay algo más. Ah, también estuvo en Chains in Love, la continuación de The Plain James. Sí, el tipo es monotemático. Sí, no, de este tipo ya hablé, así que no lo voy a mencionar más. Mirá por dónde zafo. A ver, sigamos con esto. Bueno, terminado esto, nos queda el veredicto. Primer veredicto del cómic. Se va al 50º abismo del infierno de los re carajos plus 500. Realmente un cómic muy inteligente y bien realizado. Pasando a la crítica técnica, empecemos con el estilo visual. Jim Rogg logró recrear perfectamente a los personajes de The Guild. Realmente se parecen a sus contrapartes humanas. Y en general ha realizado un gran trabajo en arte secuencial y fondos y diseños. Ha mejorado mucho desde The Plain James. Quizás la única queja que pueda tener en su manera de representar las expresiones faciales de la protagonista y el resto de los personajes en algunos cuadros. Nada serio, solo que se ve un poco raro tomando en cuenta las actuaciones de los actores, pero realmente no jode. O sea, cuando ves como... Pero como esto es anterior, o sea, es como quizás eran así y después fueron cambiando. O sea, se lo puede tomar también por ese lado, así que no jode tanto. La historia es un retrato genuino de cómo la vida de una persona es absorbida poco a poco o del todo en pocos segundos por un juego online, en especial un MMORPG, a la cual fácilmente podríamos haber llamado Ragnarok Adventures, Lineage Tales o World of Warcraft Chronicles. Prueben un poco, si nunca han jugado uno, métanse por un par de horitas y conozcan un mundo divertido del cual no van a poder salir durante años. Yo sí debo ser inmune, boludo, porque en Ragnarok hasta que me aburrí pasaron 3 meses y en Lineage hasta que me aburrí pasaron 2.5. O sea, yo soy inmune, yo puedo dejar estos juegos online. Sigamos. ¿Dónde quedé? Y de todas maneras, si quieren arruinar sus vidas, sigan el consejo de Pyro. Sí, hasta que tardaste. ¿Dónde quedé? Bueno, como dije, World of Warcraft Chronicles, según se rumorea, podría haber sido el título que Felicia Day tenía pensado antes de considerar las licencias que tendría que pagar para hacerlo. O sea, ella era jugadora posta del World of Warcraft, de ahí salió toda la idea general de esto. O sea, la idea no hubiera sido mala, nada más que era muy cara. Sí, ese detalle. Bueno, Como les decía, igual el producto final fue muy groso. Dicho sea de paso, en la serie web jamás vemos el mundo de este MMORPG, o un renderizado de los personajes, o cómo se verían, salvo por la corta presentación que los muestra en una simple animación flash. Ah, qué caca, yo esperaba de verlos. No, no, los ves en el cómic, los ves con sus disfraces, ¿sí?, en los videos. Sí, sí, ya sé, pero digo, yo esperaba verlos en la webserie, hubiera estado bueno. No, no, únicamente en la presentación, que es una presentación en flash re simple, que dura creo que menos de 10 segundos, y ya está. Y con unos gráficos, vamos a decir, chotos, pero es simplemente una representación gráfica y nada más. O sea, mucha gente sigue estúpidamente criticando los gráficos del Ragnarok, por ejemplo. Pero bueno, allá esos idiotas. Sigamos con esto. Tiene un renderizado importantísimo. Sí, pero la mayoría de la gente solamente juega el clásico, no el nuevo. ¿Por qué será? Bueno, como les decía, en fin, la historia es sencillamente genial y más de uno se va a sentir identificado al leerla. Sí, y además, ya que estamos, la recomiendo ampliamente a todo el mundo sin restricciones. O sea, de últimas les va a parecer interesante si no les gusta del todo, pero lo más probable es que les guste. De última no van a haber perdido mucho tiempo, porque por lo que dura. Tiene demasiado diálogo el cómic, estamos hablando del cómic, ahora viene la web. Veredicto de la web series. Se va al 50º abismo del infierno de los recontra carajos, plus 500. Aún con el limitado tiempo que les permite el formato de serie web, The Guild logra no solo contar con una historia inteligente, como ya dije en el cómic, sino que además posee un muy buen y equilibrado desarrollo de personajes, dinámica de grupo y evolución de la historia. Sencillamente, Felicia Day le sacó todo el jugo a su experiencia en juegos online y la convirtió en oro virtual y real. O monedas de chocolate, según el video de Wanna Date My Avatar. Bueno, después de todo, ahora la patrocina Microsoft en exclusividad. ¡Cachín, cachín! Por favor, bájense las de Microsoft Live. O Xbox Live, o MSN, o Zoom, o no me acuerdo más qué mierda la daba. Seguimos. Las actuaciones son altamente creíbles, y los personajes únicos y llenos de vida. El nivel de producción es honestamente dado a la naturaleza de la serie es por demás de bajo, y francamente no lo pediría de ninguna otra manera. Porque esto lo hace aún más realista. La cantidad de trabajo y buena onda invertidas en esta serie está presente en todo momento en la pantalla. No habiendo visto muchos trabajos de este tipo, por supuesto, no tengo demasiado con qué compararla, pero si el resto de las webseries son de este calibre, realmente tienen poco y nada que envidiar a las series de TV y las series con una superproducción. The Guild... Tiemblen, altas, pero tiemblen, grandes productoras, tiemblen. The Guild es un muy buen ejemplo de cuando hay ganas, onda y disposición, si realmente se quiere, se puede. O sea, en fin, esta es otra... ¿Qué hiciste? No, digo, ¿qué le pasó a esta monera? La parió, ¿qué es eso? La parió... Mira, boludo, creo que... Es súper nueva. Es demasiado, no sé... ¿No la querés? Dámela. No sé de dónde la saqué, pero... No, sí, yo me he encontrado alguna, pero viste las plateaditas, cuando son nuevas es peor todavía, porque es plateado y brilla más. Mirá, boludo, ¿podés ver el reflejo en las monedas? Sí, sí, lo, sí, sí, me ha tocado de estas monedas. Dejemos hablar de una moneda, boludo, y déjame seguir con esto. Como les decía, en fin, esta es otra que se las recomiendo amplia y soberanamente. Las primeras tres temporadas están disponibles en muchos medios, y si los quieren bajar completo, todo junto, hay un pack de Torrent Z que las compila junto a los capítulos especiales musicales y los extras de la serie, como los bloopers durante las grabaciones. Qué bueno que está. Debe pesar 300 megas todo junto. Pesa cerca de un giga. No, a los estándares de lo que ahora, por todo lo que... Sí, está en FLV, pero yo con el FLV Converter lo pasé todo a AVI y me chupa. Francamente. Bueno, les dejo la dirección de... Sí, también. Le dejo la dirección del website oficial, la de las cuentas de esta gente en YouTube, de Effing Funny, sites que están creados para dentro del universo de la serie. Y bueno, en el informe, cuando si lo leen en la página web, van a tener el primer un link del primer capítulo ya en los cuadraditos de video de YouTube nuestros, que es Wake Up Call. A Christmas Raid Carol también en... Nuestra, ni que lo pagáramos, no lo choreamos como todo lo demás. Por supuesto, ellos nos dan el embed, nosotros usamos el embed. También el video Do You Wanna Date My Avatar, Ultra Hot Felicia Day. Y bueno, los dejamos con los Sega que... los dejamos con el tema Do You Wanna Date My Avatar. Y hasta el próximo programa, que andás a ver cuándo será. Y esto duró una hora y cuarto. Editar, divertite. Éntrale. Y volvemos con esto que es Persona Sekai Majo. Programa 5, sección estrenos anime. Vamos, sección anime, porque esta semana solamente tengo esto. ¿Te acordás cuando, cuando todavía hacías los estrenos de anime, pero te duraban un mes? Sí. Ahora no me van a durar ni 10 minutos. Y bueno, llegó agosto y tenemos lo que son las nuevas series para este mes. El cual, recuerden que es un mes de relleno, intrascendente y totalmente pelotudo. Así que no esperen sacar mucho de acá. Pero antes voy a seguir con lo que me quedó del mes pasado. Que todavía había cosas del mes pasado, eso es maravilloso. Solamente dos. Que una es Kaichu. Que este es un especial web de solamente dos episodios, de los cuales uno ya al menos está hecho y fansubiado. Y se lo dejo en la página para que lo miren. Un especial corto de 5 minutos. La historia empieza con Tachikawa Tetsuya, un estudiante común y corriente que estudia en su nueva escuela y pertenece al club de arquería. Un día llega al salón una nueva estudiante recientemente transferida y todos suspiran de alivio y pasión al darse cuenta de que los rumores estaban mal y que es una chica y encima está buena. Después de conocer a toda la clase y ya entablar varias amistades, Sasaki Gonzaburo, Sasaki-chan, les comenta a sus compañeros que él realmente es un chico que le gusta travestirse porque según él le queda mejor. Estuve viendo. A ver. Después también tenemos esta que es Setai Karen Children Ova Atsusei Urabareta Mirai, que este es un nuevo especial de la serie de las tres locas con poderes. Y no, gente, esto no es Powerpuff Girls Z, esto está hecha por la misma gente que hicieron Hayate no Gotoku, así que un poco de respeto. A ver, este especial tenemos a las chicas que están entrando en la secundaria alta y en un momento de total tranquilidad reciben una señal de la central de Babel que está siendo atacada por un ente desconocido. Obviamente van a ir a romper todo y tenemos a Ichi pedófilo, el comedia verde, todo lo de costumbre. ¡Wow! ¡Qué costumbre! Ichi pedófilo. Ichi pedófilo. A ver, Ichi pedófilo y también lesbiano. O sea, Ichi pedófilo, loli. ¿Loli? Oh. Muy loli. Y también lesbiano. Entonces no. A mí no había. Y listo, eso por el mes de julio. Ahora arrancamos con lo que es agosto. Que empezamos con esta que es Monhom Nikki Girigiri Airu Mura Airu Kiki Ipatsu. Sí. Cada, conforme pasan los años y se estrenan más cosas, cada vez es más difícil decir su nombre. Cada vez nombres más raros. Bueno, este lo podemos resumir como gato puto. Monhunt podrá tirar Monster Hunter. Esto se conoce como gato puto. Y esta es una tirada de 10 episodios que forma una serie en Flash basada en el juego de Play 2 del mismo nombre. Mucho más de eso no hay para contar. Pero para los que no tengan identificado el juego, es el donde se completan diferentes minijuegos deportivos y está protagonizado por diferentes tipos de gatos. O sea, es una cagada este juego. Lo tienen que ver porque también tiene una versión muy parecida en PSP. Nada más que es una serie de ese episodio Flash. Sí, no, pues no, para más. El anime de Mame Shiba. A ver, también tenemos esto que es Queen Blade Utsutsuki Tonashi Itachi. Una nueva tirada de la serie de la Pansu Violenta, que esta vez está en formato de OVA, más precisamente de 6 OVAs. Esta historia es la continuación directa de la segunda temporada y ocurre justo después de que Reina, después de que la Reina Aldra fuese retirada del trono y alguien se ganara el Quimbra. para todos los que vean la segunda serie saben lo que es Quimbra. De casualidad no será el Quimbra que tiene Aika, ¿no? No tiene poderes, una manosea. Hubiera estado bueno, boludo. Yo metería a Aika en el Queen Blade, así como un personaje extra. A ver. Bueno. Es un poco más de material pajero para los que disfrutan de esto. Y para los que disfrutan ver un poco más de carne de lo habitual. Pero sepan que históricamente mucho no tiene para contar más de lo que ya vimos. También tenemos esto que. Falta. tampoco. También tenemos esta que es Kutsumuki Boshi, que este es un OVA único que tiene como historia el viaje de vacaciones de un par de amigas durante las vacaciones de verano. Para aclarar esto, esto es muy, muy Yuri. Y tiene caca. No, eso no. También tenemos esto que es Colorful 2010, la película que conmemora la vieja y delirante serie de TV. En este caso, la película nos cuenta un hecho a modo muy resumido de la vida de la vida y obra de esta serie, que si bien se lo puedo llamar así, de una persona que ha quedado fuera del ciclo de la existencia normal, o sea, existencia, vida, muerte, tras haber ganado un sorteo en la lotería del mundo de Los Ángeles. Ahora, dentro del cuerpo de un joven que intentaba suicidarse, debe rearmar su vida y soportar toda la fumadez que se le viene encima. Colorful es una cosa muy drogada. A ver, también tenemos esto que es Geki Juban Duel Monster Hono no Kizuna XX. Y para los que siguen disfrutando, acá les traigo la película de Duel Master con Mayobu y su Todomeda en medio de un juego de cartas que nunca voy a terminar de entender o si contemplar si es posta o no. Pues yo realmente no sé si esto es posta o no. El Duel Master existe. Los juegos de GBA los he jugado, he llegado hasta cierto nivel y me he hartado como con todo juego de carta en GBA. No, pero digo el juego posta, el juego de carta posta. Una cosa es el juego de GBA que donde juegan cartas, pero digo las cartas posta. Sí, me parece que sí están. Además, ¿cómo no podía ser real donde uno de los campeones duelistas más grandes es Greg DeBoni? ¿Cómo no podía ser real? Esta es la carta de Greg DeBoni. Demasiado difícil que un juego de cartas no exista en Japón. A ver, bota. Su propia naturaleza. Sí, pero más aún si uno de los campeones grosos e imbatibles es Greg DeBoni. A ver, también tenemos esto que es Geki Juban Metal Fight Beyblade vs Taiyu Sankusetsu no Shinyamatsu Soul Blaze. Posta, ¿por qué? Como calcularán, no vi esta chota temporada, así que no les puedo contar de qué para la supuesta historia que tiene esta atrás, pero no creo que le importe tampoco. ¿Cómo me insultas a la gente que hizo del trompo un arma letal? Estúpida, pero letal. Era un arma estúpida y letal antes de que estos tipos lo pusieran en anime. Sí, pero acá es casi, si esto sigue presionando acá. Es como la regla, boludo, de la escuela, eso ya es. Pará. Pero no entendés. Es que esta gente, si sigue rompiendo las bolas, va a ser algo tan normal que va a ser legal en un punto pegarle, yo qué sé, clavos, hojas de trincheta, de cóter, etcétera, o explosivos a un trompo, va a ser algo permitido. ¿Vos sabés las posibilidades de que eso me abre a mí? Eso ya lo hacían. Cuando antes de que saliera toda la boludez. Me van a meter preso por hacerlo yo. Pero antes de que saliera toda la boludez de Hasbro jugaban así. Y por eso se inventó el puto juego de Beyblade. Ojo que todo eso de los combates entre japoneses ya venía. Tiene centurias esa boludez. Empezó con la cosa hasta que agarraban escarabajos. Con esa porquería empezó. Y así empezaron a jugarse todo. No, pero los trompos tiene centuria, boludo. Creo que en la época de Edo ya jugaban esta boludez. En China ya jugaban, de ahí lo inventaron, sí, el trompo. Eso. El trompo vino de China, lo agarró Marco Polo después como un juguete. No, pero hay otra cosa que te iba a decir referente a esto. No, más allá del trompo, me refiero al hecho de combatir usando cualquier cosa. O sea, antes teníamos palos y piedra y nos dábamos, ahora tenemos cosas más elaboradas. ¿Vos entendés? Los ingleses se creen finos porque lo hacen arriba de caballo. Sí. Nosotros nos dábamos con todo en la vieja época antigua. Nosotros, yo. Sí, yo en la vieja época antigua estaba, vos no sé. Nene, yo conocí el inventor de la rueda, boludo. Yo conocí al ancestro de Goodyear. Era un tipo muy cuadrado. Yo conocí también a su hermano gemelo celoso Michelin. Era un tipo muy cuadrado que quería cambiar. A ver, y también tenemos esto que es Lopes Garou, que está basado en una novela de realidad virtual. No sé. lo leíste para el sorongo y lo entendiste peor, pero está bien, es básicamente la misma mierda. Una última cosa me quedó. Si no fuese sido gracias a Tsukeba Deka, ya hubiésemos tenido los duelos con yoyos. Ya lo hubiésemos tenido. Si no hubiese sido gracias a Tsukeba Deka, que lo hizo algo jodido y policial y grosso, hubiésemos tenido duelos con Yoyo ya, no sé, una especie de Dash Ketchum en vez que una Pokébola lanzaba un Poké Yoyo, una pelotude. Qué mal, porque hay uno en Pokémon que sí lo hace. Pero eso hubiera sido regla general. A ver. Bueno, la cosa va así: tenemos la realidad virtual, asesinatos, hombres lobo y chicas de secundaria. En un futuro donde nada tiene sentido, un mito del pasado puede ser realidad, tal vez. En un futuro cercano, la humanidad solo se comunica a través de monitores, dejando lo que es la interacción humana como algo re loco dentro de un régimen totalitario. En este nuevo mundo, la comunicación solamente los estudiantes están autorizados a realizar así interacción persona a persona. Y a encontrarse en los grandes campos escolares. Es en ese momento cuando un asesino serial empieza su obra. Y los chicos deben usar sus medios de comunicación en pos de intentar sobrevivir, forzándolos a interactuar mutuamente, muchos de ellos por primera vez. Debo decir algo, que esto me jode bastante. Bueno, no me pongas el micrófono dentro de la nariz, por favor. ¿Qué mundo tan triste para el Lolicón? ¿Qué mundo tan triste para el Pantsu Rover? Acá es donde los Lolicón pueden ser jóvenes por siempre. Sacó una foto y nunca te la cambié. A ver, bueno, ahora el asesino ha puesto contra la pared a un grupo de estudiantes como ser Tsuki Mio, una prodigio certificada, Matsuno Hatsuki, una compañera que tiene sus propios puntos de opinión sobre la mayoría de las cosas que pasan, y su mejor amiga Kuno Ayumi. Ellas empezarán a descubrir de ahí en más que en la vida hay más de lo que se muestra en los monitores. Bien hecho. Sorprendente, increíble. Tenés el marco del monitor. Pero es como cosa, es como nacer en esta época. ¿Cómo le explicás a alguien de esta época que podía jugar Neo Geo? Simple, le pones un emulador de Neo Geo. ¿Cómo le explicas a una persona que una cosa roja que está en mitad de la calle, que tiene una cosa que cuelga y que puedes meterle monedas, te puedes llamar por teléfono? Es el tío Paul. Ese es el tío Paul. Le mató la mafia china. Yo tengo una mejor. ¿Cómo le explicas a una persona que puede ir de putas? Yo lo he explicado varias veces. En ese mundo eso cambia radicalmente. Bueno, ¿qué tanto te salió con Sobe? Bueno, si estamos hablando de casos extremos de la vida, bueno. Bueno, te salió con Sobe. Es un caso particular. No, está fuera del estándar de la comunicación normal. Sí, pero el único que no lo sabía y sigue sin querer saberlo. Él lo niega, ¿no? Lo sabe, pero lo niega. Y tenemos esto que es Mueki Senji Gunpla Builders Beginning G, que para seguir agregando cosas al inagotable aniversario de los 30 años de Gunpla, de Gundam, ¿son digo? ¿Son los de Keroro no Gunso cuando juega con los Gundam? Sí. No sé qué tan imitadores, porque están imitadores. Esta la hizo la empresa que hace los modelos. Imitadores de Keroro no Gunso y sus increíbles historias con los Gundam. Ellos lo pueden definir tan oficial como quieran. Si quieren, más oficial que Keroro. Imitadores de Keroro. Aparte, Keroro también es oficial. Keroro también es la compañía, por eso. Pero igual, son imitadores de Keroro. A ver, bueno, estos son tres especiales de un grupo de jóvenes que demuestran su amor por los modelos armables de Gundam. Haru Teiri es un chico que ha decidido convertirse en el Gunpla Builder. Esperemos que esto no sea una boludez como el maestro Pokémon, una pelotuda de esa. Estos pelean. Después de cruzarse con su primer modelo Gunpla, para contaminarlo aún más y guiarlo en el camino de la destrucción, tenemos a su senpai Kenta Sakasaki, quien ya tiene un alto score en el tema y le enseñará los trucos para que debe aprender para convertirse en el mejor. Yo solamente voy a decir otra cosa. Yo soy el Master Baitor. Soy el maestro del bat, aunque suena 10 veces peor en inglés. Higurashi te hubiera servido para sobrevivir. Master Baitor. Y nos quedamos con eso. Eso también, ya que estamos con eso. No era Sunrise. Era Bandai, Balance. Sí, va a lanzar. Digamos, ¿viste los modelos High Grade? Sí. Bueno, de la saga esta. Que están los modelos también, los Perfect Grade, que tienen un grado de detalle mayor, mucho mayor. La caja es más cara. No, y ahora iban a lanzar como especial el Reality Grade. El High Grade, pero con un grado de detalle mayor que el high Grade normal, casi cercano a un Perfect Grade. High Grade Special. Sí, por así decirlo. Al pedo. No, justificación para que te cobre más caro. Un High Grade tiene, digamos, una cierta cantidad de cosas, digamos, calcomanías. Hay colores que no se agregan, son detalles. Y en cambio, con un Perfect Grade, prácticamente calcomanías no tenés, excepto para algunos símbolos o, digamos, insignias de ciertas cosas. El que debería entrar en esa categoría tendría que ser el Unicorn. El 1-144 de Unicorn, pero el que no el blanco, no el escudo cerrado, el que ya tiene los escudos abiertos, que está, pero un modelo High Grade bastante, bastante caro, está muy bueno, pero ya tendría que entrar entre esa categoría de High Grade Special. Mirá, lo único que voy a considerar de esa manera sería una escala 1-1 al precio exorbitado el que ya lo están cobrando, gracias. O sea, si vos me das una escala 1-1 con fuente de poder y toda la bola, dale. Si vos me das una escala 1-1 y me dejas probarlo antes de pagarlo, sabés lo que te lo voy a pagar. Te lo voy a pagar enseguida. Gracias. Y bueno, eso lamentablemente es todo lo que tengo para este mes. No hay nada más, este es un mes de transición, un mes de mierda y no vamos a poder conseguir nada más que esto. Calculo que a fin de mes tendremos el estreno de una o dos cosas más, pero no podemos quedar en esto. Que es un mes de relleno en 2010. El castaño, yo digo, no viene. Muy mal, algo muy mal dentro de algo muy mal. Yo solamente sé que es un gran mes para las series web. Sí, o para terminar. Usen este mes como excusa para terminar de ver cosas de julio o de que le hayan quedado de abril que no hayan podido ver porque era mucho. No, no lo usen para otra cosa. Sí, básicamente sí. Y bueno, vamos con otro. Y llegamos a otro final de Persona No Se Cae. ¡Majo! Y vamos a implementarle así una señal en la mano. ¿Qué te parece esta? ¿Vos sabés que funcionaría en más de un contexto? Hubiera funcionado hace años, pero alguien me la copió. Sí, sí, cierto señor de bigotillo. Bueno, ¿qué podríamos decirles? Ha sido un programa largo, creo. Ha sido un programa estándar. Bueno, yo lo volví estándar, entonces ustedes no hicieron una mierda. Sí. No, digo, ha sido un programa estándar dentro de lo largo que somos. Y sí, somos largos y duros de tragar. Bueno, hoy únicamente he podido hacer un informe, pero cuenta por dos informes, así que estoy tranquilo, hice la mitad de mi trabajo. Decíamos que la semana que viene lamentablemente no va a haber programa por temas externos, pero después vamos a ver cómo se lo recompensamos, para desgracia de ustedes. Sí, programa triple. El primer programa Persona Se Cae excediendo las 12 horas, ¿te imaginas? Ahí sí, morimos. No, tía, ahí me imagino que no lo va a escuchar nadie. O sea, te lo firmo, no lo va a escuchar nadie. Yo tengo fe en Gus. Gus nos escucha igual. Quiero saber si va a quedar vivo después del especial de John Hughes. Deja de inflar a este muchacho. Yo me lo tengo que bancar después. Deja de inflarlo. Ay, perdón, es que nadie lo quiera a Pyro. Gus, decí que te cae bien, decí que te cae bien. Decí que Pyro te cae bien. Mandar un par de elogios, estás celoso. Pyro le cae bien a todo el mundo, por eso habla en tercera persona de sí mismo. Hablando en serio, Gus, un saludo y espero que todavía sigas bancándonos después del especial de John Hughes. Creo que perdimos la mitad de nuestros seguidores, pero bueno, aguante. ¿Qué le habrá pasado al seguidor número 75? Capaz se lo chupó el Tulio. Andás a ver. Quizás hablamos mal de él. Hablamos mal de tanta gente aquí. Sí, somos peor que Austin Powers. Somos peor que The White Skit, you know. Ofendemos a todo el mundo, somos peor que Matt TV. ¡Qué groso! Somos peor que Saturday Night Live. ¡Qué buen score! Esta noche duermo tranquilo. Podríamos hacer esto una promo, boludo. Remixalo, ponerle música de fondo y algo así tipo rap. Algo se me va a ocurrir. Todo se puede usar para otra cosa. Bueno, les recordamos que nuestra página de web es www.personasecai.blogspot.com y nuestro correo es personasecai@gmail.com, donde pueden dejarnos comentarios, cosas ofensivas o videos porno o lo que se les ocurra. Sí, sí. Y vamos a hacerlo público. Hemos anunciado nuestra propia cuenta de PayPal donde ustedes contribuirán. ¡No, mentira! ¡No, no nos abandonen todavía! ¡Era una joda! ¡Era una joda como la del mensajero! ¡No es cierto! No, yo tengo una cuenta de PayPal. Si quieren contribuir, les dejo el link y pongan toda la plata que quieran. Me va a venir bien. Y a ver, ¿qué más les puedo decir? Bueno, recuerden que pasarse por nuestro sponsor, que es Puro Comedy, que entre febrero y mi 100. Y visitar lo que es las instalaciones de Chibura Station, que queda en Roca al 700, enfrente del cristal del agua eterna. Sí, sí. Yo estaré visitando lo que ustedes conocerán como el viernes pasado. O sea, pero será este viernes para mí. Bueno. Cero en el pasado. Yo por ahí estoy todos los viernes y en puro estoy todos los miércoles. Ya saben dónde buscarme si quieren intentar si quieren hacer un intento de asesinato. No se los recomiendo, no lo van a sobrevivir. Yo sí, ustedes no, pero bueno, allá ustedes si lo quieren hacer. Yo les diría dónde ubicarme a mí, pero realmente quiero protegerlos, quiero que duren un poco más. Bueno, ¿algo interesante esta semana? Aparte de lo de la chica de mis sueños. Qué cosa tan triste, ¿eh? O sea, me esperaba alguna estupidez por el estilo, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Se pasa, se excede. Mira, con decirte que lo interpreta Michael Cera. O sea, Michael Cera haciendo de Scott Pilgrim. ¡Por favor! Está bien, el tipo actúa bien, me copa. Soy fanático de Arrested Development. Pero, ¿de onda? Michael Cera haciendo Scott Pilgrim. Nada. Personalmente a mí no me jode. Con tal de que haga bien lo que tiene que hacer, me chupa un huevo quién es. Sí, pero ese es el punto. Él no da para la personalidad de Scott Pilgrim. El tipo es muy... ¡Oh, qué horror! Soy, no sé si soy nerdo, pero sé que soy un loser. Oh, Dios. Oh, Dios, el mundo se me viene encima. Soy un loser. Oh. Eso es Michael Cera normalmente, boludo. Se te viene encima es justo lo que necesitas hacer en esta película. Sí, pero en esta es... ¡Oh, el mundo se me viene encima! ¡No me importa! ¡Soy Scott Pilgrim! ¡Te voy a hacer un super combo y te voy a patear el culo, maricón! Eso sería Scott Pilgrim, o sea, con toda la onda. Ah, los exnovios de Ramona, vengan, yo los surto. ¿Por qué? Porque me copa esta chica. Y sin ningún motivo aparente acabo de dejar a mi novia de 16 años asiática. Loca y supersexual. Soy Scott Pilgrim. Boludo, sí, siempre tuvo la onda. Este tipo es muy depre para ser de Scott. Pero bueno, así terminan cagando cosas. Todavía no sé quién va a ser de Emily de Strange. Probablemente termine siendo Chloe Moritz, por cómo seguimos la cosa. No me jode para nada. Yo lo prefiero. Aguante Chloe Moritz. Entre otras pelotudeces, por fin me pude sacar muchas cosas de la máquina. Terminé de ver lo que tenía pendiente de True Blood. No lo de esta semana porque tengo que bajarlo, demonios. Terminé de ver lo que tenía también pendiente hasta el momento de Hank, pero de vuelta. Todavía tengo que ver lo de esta semana y quizás lo de la semana pasada. Ah, ZTV. A todo esto, ¿cuándo volverán de Clone Wars tercera temporada? Ya debería estar por salir. Sí, va a salir más o menos para el estreno de Thor. Quizás. De Thor el RPG, digo. Y sí, quizás. O quizás para el estreno del The Force Unleashed 2. ¿Estrenado ya? No sé, te digo la verdad, no me he fijado, no quiero saber. Encima ya la idea no me gustó. No, el diseño de personaje estaba bueno. No, sí, estaba muy bueno. El flaco usa doble lightsaber, algo que a mí me recontracopa. Pero no, la cosa es así, es... bueno, el aprendiz de Vader, el que no lo sepa, el juego ya es viejo y ya lo dimos vuelta y ya lo leyeron en el cómic. El flaco, la palma. Termina, le hace el aguante a Palpatine, a Vader, los recontracazotea, pero muere en el intento. Igual, los recontra casotea y muere después de casotearlos. Esperaban que ganase y reescribiera la saga, calculo, porque sería muy pelotudo. El final no canónico, que es el del lado oscuro, lo hace, pero se vuelve Vader 2.0. Ahora. Digo, sería muy pelotudo que realmente hubieran esperado que en el final canónico el loco ganase. No, pero hubiésemos esperado que ganase y se hubiese ido al anonimato haciendo otra cosa o siendo un agente encubierto de la resistencia, de los rebeldes, de la rebelión. No, la rebelión, en todo lo contrario, se inauguró con él y después de eso. Bueno, la cosa es así. Por lo poco que leí, Vader crea un clon con ADN del cadáver del aprendiz, crea un clon. Al cual básicamente vuelve a traicionar y lo está por hacer mierda, lo está por ejecutar. Cuando este toma conciencia, se escapa y trata de emprende básicamente el típico viaje para autodescubrirse quién carajo es y si realmente es o no, o si es un clon o cosa, pero el tipo ya sabemos, es un clon. Flaco tiene la duda porque es el clon, como le pasó al clon de Spider-Man. Tengo la duda. Ahora no sé quién carajo soy, pero bueno. Vos sos Ben Reilly, tenite de rubio y decís que sos la araña escarlata y a la mierda. Curiosamente Ben Reilly era el posta. Sí. O sea, bueno, acá está el detalle. El aprendiz escapa y no sé si volverá Juno Eclipse, la sexy y encantadora Juno Eclipse. Todavía no debe aparecer, todavía no tiene que aparecer para nada Luke Skywalker, pues esto sería todavía los primeros años de la rebelión. Pero igual, ya al flaco lo clonamos, se volvió a escapar, Vader lo quiere hacer moco de vuelta, el flaco no sabe qué carajo pasa y trata de saber quién es. El giro clon es muy barato. Sí, pero cuando está mal utilizado, cuando está bien utilizado como en X-23. Bueno, pero eso ya es recontra canónico y ya está, eso está bien pensado desde el inicio, listo. Esto sí. Es una excusa para lanzar un segundo videojuego. Sí, pero bueno, hubiesen trabajado un cachito más. Incluso la idea del clon hubiese sido mejor todavía, con un par de detalles más cuidado, pero ya como lo lanzaron, no. Pero qué se lo va a hacer. A todo esto, ¿estamos esperando a alguien o seguimos con esto? No estamos esperando. Nada, bueno. ¿Algo más que queramos decir antes de irnos? Tomen música, tómenla ya. Bien, yo quiero felicitar al chino. Sí, quiero felicitar al chino porque... No es algo que hizo el chino, es algo que hicieron por el chino. ¿Vos te enteraste que ya ahora es legal el matrimonio gay? ¡Felicito al chino! No, mentira. No me mates, novia del chino. No me acuerdo cómo te llamas en este segundo. ¿Cómo se llamaba la...? Maritinche era la novia de Sogue. Tan pocos amigos nuestros tienen novia, boludo. Tenemos que recordarlas al menos. La China. Uf, ya está. La China. La China. ¿Cómo está esto? ¿Te que nos mandemos más cagada? Es como si el chino nos escuchara. ¿Sabés cómo desapareció? Bueno, nos despedimos, pero esto fue Persona No Se Cae. Majó, programa 5. Sí, programa 5. Bien, porque yo perdí la cuenta desde el 2. Y esto ha sido todo y los dejamos con lo que sea que sigan la loca playlist. Y recuerden, el aburrimiento, la desesperación, la depresión y toda la, y la soledad son combinaciones peligrosas. Yo me quedo con el aburrimiento y partimos de ahí. Sí.